Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en... Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, específicamente a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a la poesía de Aquiles Nasoa, poeta, periodista y humorista, cuya obra dedicó a valorizar la esencia de la cultura popular venezolana. Nace en Caracas en 1920, en un hogar de escasos recursos económicos, ubicado en la barriada caraqueña del Guarataro. A los 12 años comienza a trabajar para aliviar los gastos de la casa. Su formación es autodidacta. Desempeña múltiples oficios como aprendiz de carpintería, empleado de una bodega, telefonista y hasta de botones del lujoso hotel caraqueño El Majestic, hasta que logra emplearse en varios periódicos donde aprende tipografía y realiza corrección de pruebas. Comienza a publicar sus poemas humorísticos en la sección A Punta de Lanza del periódico Últimas Noticias con el seudónimo Lancero. Escribe luego para el semanario satírico El Morrocoy Azul, desarrollándose como humorista. En 1948, el trabajo de Nasoa es reconocido al obtener el Premio Nacional de Periodismo en la mención de escritores humorísticos y costumbristas. A sus 55 años, en la autopista Caracas-Valencia, el 25 de abril de 1976, muere en un accidente de tránsito. La poesía de Aquiles Nasoa, poesía de las cosas más sencillas, cabalga entre la lírica, el humor y la ironía, elementos que imprime a sus textos en diferentes intensidades. Usa un lenguaje sencillo, cotidiano, muchas veces expositivo o narrativo, con el que delinea momentos o situaciones, con ayuda de imágenes sencillas y de inteligentes juegos de palabras. Temáticamente, sus poemas se vinculan con el costumbrismo, la narrativa fabulada, las crónicas periodísticas y el cancionero popular, entre otros. Comenzamos con el poema Domingo, interpretado por Juan de Jesús Aguilar. Otro domingo más, seguramente. Usted que es un modesto ciudadano se infundará en su traje más decente y saldrá con un niño de la mano. Otro domingo más entre la gente. Se confundirá usted desde temprano y escuchará en la plaza la emoliente música de poeta y aldeano, porque eso es el domingo, la retereta, el cine arrabalero de a peseta y el placer casi audaz del dulce fino. Oh, cómo ignoran los que tienen plata este gozo del pobre, esta barata democracia del flux azul marino. Otro otro domingo más, seguramente. Otro domingo más entre la gente. El poema Domingo fue musicado e interpretado por Juan de Jesús Aguilar. Escucharemos a continuación el poema Guillermina. Guillermina, poema con música del folclore nacional, fue interpretado por Simón Díaz a dúo con Neida Perdomo. A continuación, dos poemas sencillos que son la base de temas de música infantil, letra para la primera lección de piano y las lombricitas. Que se casan la aguja y el granito de arroz. Se me puso a llorar porque el pobre meñique se cayó en el dedal. A las tres en la cola del pianito marqués. Se oía desde una rosa la primorosa marcha nupcial, que con sus notas creaba un ambiente completamente matrimonial. Dos lombricitas de edad temprana, cierta mañana del mes de abril, solicitaron en la pradera al grillo que era jefe civil. Al grillo que era jefe civil. Apuntó el grillo con dos plumazos a todos los lazos de aquel amor. Las lombricitas se apechugaron y se mudaron para una flor, tras una vida dulce y risueña, con la cigüeña las premió Dios. Y cuando abrieron las margaritas, las lombricitas ya no eran dos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, las lombricitas ya no eran dos. Amorosa recién nacida pasó la vida sin novedad, y al al cuarto día de primavera, ya casi era mayor de edad. Quiso ir entonces a una visita y su mamita le dijo no. Más de porfiada salió a la esquina y una gallina se la comió. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, y una gallina se la comió. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, y una gallina se la comió. El poema Letra para la primera lección de piano fue musicado por Iván Pérez Rossi y como canción bautizada con el título A la Una, fue interpretado por Serenata Guayanesa. Las Lombricitas fue musicado e interpretado por Juan de Jesús Aguilar. Dos poemas interpretados por la agrupación chilena Inti Illimani, dedicatoria de un libro y Salmo de la Rosa Verdadera. Cuando yo digo el nombre de María, que para mí es la voz del agua clara, es como si a los campos me asomara con la mano de un niño entre la mía, porque su nombre es campo en lejanía, con mastranteros de fragante vara, y ella en las manos lleva y en la cara los olores suavísimos del día. Así pues fue el amor sencillamente, quien su nombre inscribió sobre mi frente, con cinco letras de melancolía. Así pues fue el amor sencillamente, y no es mi voz sino el amor que encanta, como espiga sonora en mi garganta. Cuando yo digo el nombre de María, cuando yo digo el nombre de María, cuando yo digo el nombre de María. Thank you. la rosa. Por juez al corazón poner quisiera, pero mi corazón también es rosa, de modo que es posible que me muera. ¿En qué quedamos, pues, quién es la rosa? Por juez al corazón poner quisiera, pero mi corazón también es rosa, de modo que es posible que me muera. Los poemas Dedicatoria de un libro y Salmo de la Rosa Verdadera fueron interpretados por Inti Illimani, el primero con música de Horacio Salinas y el segundo musicado por Marcelo Coulón. Estamos escuchando Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía musicada. Hoy presentamos poemas de Aquiles Nasoa. De su vena humorística salió una gran cantidad de versos. El humor de Aquiles Nasoa se expresa en los poemas Ay, qué rico y Primavera en Caracas. Son las niñas que vienen de Caracas, vienen al pueblo a hacerse las turistas, andan en pantalones, toman vistas y les tiran piedritas a las vacas. Con cierta entonación de guacharacas, dicen que las dislocan los arpistas y entran a los comercios minoristas preguntando por loros y maracas. Por la tarde se van con las melenas adornadas con ramas y gallinas que botarán después por el camino, y al bajar en la próxima parada, tú sabes, para no llegar sin nada, se compran medio kilo de cochino. Sin zapatillas, qué escándalo, señor, la primavera. Se quitó el camisón en las gradillas, viejos verdes la siguen en carrera. Abajo el artritismo de las sillas, aviso solterón, busca soltera para morir de amor en sus rodillas. pero ¿qué hacéis, gentiles bicicletas? No me beséis, que no por las esquinas la vigilancia azul de los poetas con el orden, con rimas soñadores escolares se vuelven mandarinas y los tranvías van tirando flores. Ciclista por la brisa y maromera llegó Mademoiselle sin zapatillas. ¡Qué escándalo, señor! La primavera se quitó el camisón en las gradillas. Musicados e interpretados por Juan de Jesús Aguilar, escuchamos los poemas Ay, qué rico y Primavera en Caracas. La poesía de Aquiles Nasoa también retrató estampas de Venezuela, poéticas o costumbristas. Escucharemos el poema El loco Juan Carabina. El loco Juan Carabina pasa las noches andando. Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la noche está oscura, callado el loco se va. Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá. Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá. Cuando el gallo de la una se oye a lo lejos cantar, al loco de llorar, al loco viendo la luna le dan ganas de llorar. Esperando se la pasa, que como una novia fiel venga la luna a la plaza para conversar con él. Venga la luna a la plaza para conversar con él. La gente del alto llano, más de una noche lunar, con la luna de la mano han visto al loco pasar. Con la luna de la mano han visto al loco pasar. El loco Juan Carabina sueña por la madrugada que en cama de niebla fina tiene a la luna de almohada. Que en cama de niebla fina tiene a la luna de almohada. El loco Juan Carabina pasa las noches llorando. Si la luna no ilumina las noches de San Fernando, si la luna no ilumina las noches de San Fernando. El poema El loco Juan Carabina, interpretado por Esperanza Márquez y musicado por Simón Díaz. A continuación escucharemos el poema niño y estrella. Al cielo de diciembre le ha nacido una estrella por las calles del alba. Juega un niño con ella. Como el mundo es tan grande y él tan pequeño, ella lo lleva en brazos como en un sueño. Y con El poema Niño y Estrella fue musicado por Juan Carlos Núñez e interpretado por Soledad Bravo, la Soledad Bravo de los años 70 que muchos extrañamos. A continuación escucharemos el poema Polo Doliente. Aquí viene el muerto de Marihuitar, cuatro pescadores lo van a enterrar. Cuatro pescadores lo van a enterrar. Aquí viene el muerto de Marihuitar. Nací en un puerto, murió en la mar y se llamaba Juan Salazar. Anoche, anoche salió a pescar, cantando anoche se dio a la mar. Partió cantando y al aclarar volvía muerto Juan Salazar. Lo amortajaron los del lugar con su franela de parrandear. Anoche, anoche salió a pescar, cantando anoche se dio a la mar. sin cepillar. Muda la gente, lo ve pasar, luego se queda mirando el mar. Muda la gente, lo ve pasar, luego se queda mirando el mar. Como un abrazo sin terminar, quedan los remos en alta mar. Anoche, anoche, salió a pescar, cantando anoche se dio a la mar. Aquí viene el muerto de mar y huitar, cuatro pescadores lo van a enterrar, cuatro pescadores lo van a enterrar, aquí viene el muerto de mar y huitar. Polo Doliente, poema musicado por José Seves e interpretado por la agrupación chilena Inti Illimani en ritmo venezolano. En la voz de Iván Pérez Rossi, escucharemos el poema Retablillo de Navidad. De su esposo en compañía, soñolienta y fatigada, por ver si les dan posada, toca en las puertas María. Él le dice, esposa mía, ten calma, vamos a ver. Nos abrirán al saber que te encuentras en estado y un lecho busca prestado tu niño para nacer. Tiembla la Virgen Bella, él se quita en el camino su paltocito de lino para ofrecérselo a ella. Vaya mi linda doncella con este manto abrigada, dice con gracia forzada mientras siente las diabluras que hace el frío en las roturas de su franela rayada. Suplicando humildemente, y en todos les da la gente la misma contestación. Esta casa no es pensión, ¿o cuándo van a pagar? Y en uno que otro lugar hay quien al ver a María dice alguna picardía para hacerla sonrojar. Todos tienen lecho tibio, pero nadie corazón. De cansancio y de aflicción la Virgen se echa a llorar y torna triste a mirar que en la noche alta y desierta la luna es como una puerta que se abre de par en par. A la casa de un pastor Juan por fin, José y María, solo piden hostería para que nazca el Señor. Pero hay allí tanto amor por los buenos peregrinos que la pastora sus linos abandona en el telar y al punto les va a buscar cuajadas, panes y vino. Ya la Virgen tiende el manto sobre la hierba olorosa, ya como delgada rosa se dobla su cuerpo santo, y a través de un claro llanto los ojos del buey la ven. Llora el burrito también, y la historia nos relata que una estrella de hojalata brilló esa noche en Belén. Retablillo de Navidad fue musicado por Iván Pérez Rossi en ritmo de aguinaldo e interpretado por el mismo Iván Pérez Rossi. Finalmente escucharemos el poema Bolívar en un libro de lectura, interpretado por Lilia Vera. petróleos torrenciales, sus comarcas vegetales y su tumulto de ríos, salinas y labrantíos, animales de labor, llanto, júbilo y sudor. De esta tierra y de su gente se llaman sencillamente Bolívar Libertador. Cuando en su esbelta alfajía surge la aurora mojada para tender su mirada sobre los campos del día, y en la temprana herrería despierta el yunque cantor porque habla en lengua de amor, y por claro y por fecundo se llama entonces el mundo Bolívar Libertador, se llama entonces el mundo Bolívar Libertador. Cuando el agua se frío, sus rotas cantaras vierte y en torrentilas convierte las candelas del estío. Cuando la tierra es plantío con altas hierbas de olor, ese tiempo labrador, y abril cantando inaugura, se llama por su hermosura Bolívar Libertador. Se llama por su hermosura Bolívar, el Libertador. Cuando el rescoldo tranquilo de su cesta me costuras, mi madre borda blancuras con sus estambres en vilo y palomillas de hilo vuelan a su alrededor ese universo de amor. Al que entonces pertenece se llama, pues lo merece Bolívar lo merece Bolívar Libertador. Bolívar en un libro de lectura, poema interpretado por Lilia Vera con música del folclore nacional. Terminamos así el programa de hoy, en el que escuchamos poemas de Aquiles Nasoa en diferentes interpretaciones musicales. Los invitamos a escuchar la próxima semana Poesía en Canto, un espacio dedicado a la poesía musicada. Hemos trabajado para ustedes Elena Salcedo en la dirección del circuito RNB, Manuel Lazo en la dirección del Canal Clásico, Ramón Bravo en la operación de cabina y Emilio Hernández en la producción y conducción del programa. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presentó Poesía en Canto. Saludando a la muerte.